Bueno, en línea tengo al señor José Guichichán Julián, es magíster en ciencias políticas, de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en el año 2002. Es licenciado en Historia, especialidad América Latina, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 1988. Antecedentes laborales del 2013 al 2014, asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el área de Planificación Estratégica, adjunto a la Dirección Nacional de Planificación y Logística, responsable de capacitación en planificación estratégica y formulación de proyectos, capacitación de los coordinadores de departamentales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el 2007 al 2011, consultor público en el área de gestión y evaluación del Estado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República. Actividades desarrolladas en la planificación estratégica de la AGEB, en el premio de calidad a la atención a la ciudadanía y realización de talleres de gestión del cambio con distintos ministerios y organismos públicos. 2006, consultor recursos humanos en Agencia Nacional de Vivienda. 2005, fue consultor humano, consultor de recursos humanos, ahora sí, en el Banco Hipotecario del Uruguay. De 1966 al 2004, funcionario, Banco de Previsión Social, desempeñando funciones en las siguientes áreas: seguro de enfermedad, seguro de desempleo, asesoría económica y actuarial, capacitación en recursos humanos, proyecto Sistema de Información Integral de Salud. Y puedo seguir, el currículum es muy, pero muy extenso. Voy a aprovechar para darle los muy buenos días al hombre acá. ¿Está todo pronto? Sí. José Quechichán, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. Es más largo lo que tengo, es impresionante. No, no. Corríjame si tengo algún dato mal, ¿eh? No, está todo perfecto. Perfecto. ¿Qué edad tiene? Disculpe la pregunta, pero... 72. 72. Qué bárbaro. ¿Cómo nace esto de hacer cursos que tienen por objetivo introducir conocimientos básicos relacionados con la emergencia de los fundamentalismos religiosos y su impacto en la escena política contemporánea? ¿Cómo viene esa especialización suya? Bien. Quichichán. Bueno, ante todo, agradezco la llamada, la entrevista, y saludo a sus oyentes y a ustedes. Y bueno, en realidad esta inquietud viene incubándose hace muchos años y tiene que ver con el cuestionamiento al concepto de secularización, de que vivimos una era secular, de que, digamos, los fenómenos que la modernidad desplazó, es decir, la unión entre la Iglesia y el Estado, o la religión y la política, se daban por superados con la era moderna, la era de la razón, de la racionalidad, del individuo autónomo que toma decisiones, que acepta construir su destino a partir de su voluntad y su conocimiento. Todas estas cosas han sido puestas en cuestión en las últimas décadas. Uh-huh. Y precisamente esto para la ciencia política implica generación de interrogantes, es decir, que vivimos una era secular. ¿En qué medida la reemergencia de las religiones o de la religiosidad están cuestionando esto que considerábamos que no tenía retorno en la modernidad, que es el Estado laico y una sociedad plural? Uh-huh. Digamos que aquí hay un núcleo de problemas que se relacionan con diversos asuntos. Por lo pronto, el fundamentalismo, sí, digamos que viene ya trabajado a partir de siglos, porque no es una cosa que haya surgido en su versión moderna con conoce ya antecedentes en otras épocas. O sea, esto viene de atrás, no es una cosa nueva que claro. Que esté innovando. Disculpe, antes que lo corte, me corrige, sí. Porque estoy para aprender. Sí. Yo siempre digo que soy aprendiz de todo y maestro de nada. Perfecto. ¿Verdad? Y por eso me encantan estas notas. Cuando me la planteó Ramiro García, dije, cómo no, con mucho gusto, además de todo lo que ha pasado con los atentados y un montón de cosas, se pone de manifiesto muchas cosas. Pero usted plantea, sí, en estos cursos, habla de fundamento y fundamentalismo. Claro. O sea, una cosa es el fundamento y otra cosa es el fundamentalismo, ¿no? En realidad, digamos que el fundamentalismo es una respuesta a un mundo creado a partir de la modernidad, uh-huh, donde aparecen fenómenos que impactan a quienes son o no son religiosos. La, uh-huh, informatización, el desempleo, la explosión demográfica, en fin, todos los elementos que en la actualidad conmueven en general a las personas. Uh-huh. De manera que algo, digamos, así como en el siglo XIX y principios del siglo XX la revolución industrial provoca una conmoción que da lugar a los movimientos obreros, uh-huh, los movimientos religiosos de hoy en día tienen justamente una singular capacidad para revelar los males de la sociedad para los que dispone de su propio diagnóstico. O sea, las religiones dan una oferta de solución a los problemas que aquejan al ser humano. Bien, bien. Aquí aparece un tema discutido. Sí. Porque precisamente en una era... Usted, disculpe, José, lo voy siguiendo de a poquito. Usted, sí, está hablando que lo religioso en los tiempos modernos, así como apareció todo aquel... aquella revolución industrial que dio paso a... Sí. Usted dice como que la religión, la religiosidad y todo eso es el que va poniendo de manifiesto lo que van teniendo como mal la sociedad en la que va avanzando, ¿verdad? De algún modo... Y va teniendo su propio diagnóstico. Exactamente, exactamente. Bien. Es decir, el mundo actual, sí, le dio al individuo... Sí. Es importante el concepto individuo, la libertad de definir y diseñar su vida en base a la toma de decisiones y enfrentar los riesgos que esto significa. Sí. Cuando, o sea, uno toma decisiones puede tener un riesgo de perder oportunidades, claro, de desaprovechar. ¿Lo va haciendo más autónomo, podríamos decir, o más individualista? Es individualista, tiene una autonomía que significa que no depende de ninguna fe, de ninguna predestinación, ah, para actuar en el mundo. Y esta postura, sí, digamos, también genera un conjunto de incertidumbres en el hombre moderno. Es decir, la paradoja es que disponiendo, sí, de los avances científicos, de la tecnología y de la autonomía y la libertad que el mundo moderno le ofrece al individuo, sí, aparece un cúmulo de incertidumbres que lo van a acompañar a lo largo de toda su vida y que precisamente es un terreno donde, digamos, lo que generalmente se tiende a buscar es una seguridad para enfrentar la incertidumbre. Mm. Y esa seguridad, sí, aparece de miles de formas en ofertas que pueden ser la terapia, el New Age, las distintas disciplinas de concentración, de yoga, sí, de 25 ofertas por día que pueden estar en los medios, en las redes, de cómo lograr salir de esa incertidumbre. Incertidumbre. Pero los movimientos fundamentalistas, sí, concentran su atención en que hay un único camino, una única forma de certidumbre, que es quedar vinculado a los preceptos fundamentales de una fe, o a veces tienen también los fundamentalismos no solamente carácter religioso, están los fundamentalismos políticos y los fundamentalismos étnicos o nacionalistas, o sea que hay fundamentalismo de toda especie. En todo caso, sí, quien crea que atrás de esto no hay una racionalidad, se equivoca. No son irracionales, tienen su propia racionalidad, que es distinta a la racionalidad moderna, que busca ajustar los medios a los fines. Generalmente, disculpe que lo corte, si se siente mal que con mis cortes, pero yo voy... No, me parece muy bien, papo. Me perdí ahora donde estaba. Estábamos hablando de que no son movimientos precisamente irracionales. Claro, porque siempre se han tomado como irracionales los fundamentalistas. No tienen la racionalidad de lo moderno, sino que tienen otra racionalidad alternativa, que es decir, quedemos vinculados a un único precepto normativo de vida que puede estar o en el Corán y la Sharia para los musulmanes, puede estar en la Torá para el judaísmo ultraortodoxo, o puede estar en el retorno a la Biblia, en la versión, protestante más radical que se generó particularmente en Estados Unidos. Bien. En el siglo XX. Uh-huh. Bien, en estos casos es la aceptación al pie de la letra, de manera literal, el texto sagrado. De manera que, por ejemplo, en el protestantismo radical, si Dios creó el mundo en 7 días, no le ponga ningún agregado. Es así. Al punto que, por ejemplo, surge el creacionismo, que niega la versión de Darwin de la evolución de las especies, ¿no? Claro, de las especies, ¿sí? Claro. Niega el darwinismo. Me imagino. Entonces, se llegó a que en muchas escuelas o en muchos estados sencillamente se eliminara del programa escolar la enseñanza de la teoría de Darwin. A eso se agregan otros tipos de... En sociedades fundamentalistas se sacó eso de las escuelas. En algunos estados de los Estados Unidos, de los 50 estados, hubo grandes presiones para que la versión, científica, de la evolución del hombre, por ejemplo, darwinista. O el retorno a incorporar en las escuelas la oración, los fenómenos de la oración, y todo lo cual, de algún modo, cuestiona el principio republicano de la plena libertad de conciencia y la práctica de la fe y de las creencias, sin que éstas, se instalen de tal manera en el espacio público, de una forma que, el republicanismo y el Estado moderno resolvió ya a partir de las grandes problemáticas que venían desde siglos atrás, particularmente el siglo XVII, con las famosas guerras de religión. O sea que se trató de superar aquellos enfrentamientos que generó la reforma protestante, el cisma de la cristiandad y todos los eventos dramáticos que vivió la Europa occidental e incluso también otras partes del mundo. Es decir, que la condición de una sociedad basada en el respeto a las creencias, pero con separación de la Iglesia del Estado y la religión de la política, es hoy en día de algún modo cuestionada por los fundamentalismos en algunas áreas del mundo. Claro. Por ejemplo, vayamos al Irán contemporáneo, el Irán del Ayatolá, adelante, el Ayatolá Khomeini. Vayamos a la Arabia Saudita. Claro. Y podemos seguir recorriendo el mundo musulmán, donde vemos el radicalismo islámico. Ahí. Le quería, porque está marcado dentro de una charla que usted iba a dar, analizar el origen del radicalismo islámico. ¿Dónde está el origen de ahí esto? Está. Bien. No es nada sencillo definirlo en un par de minutos. No, me imagino. Podemos decir que los países fundamentalmente del mundo islámico, del mundo musulmán, conocieron lo que se llama el proceso de descolonización a principios del siglo XX. Uh-huh. Es decir, estos países que eran parte, por ejemplo, del Imperio Otomano, como puede ser Jordania, Líbano, Siria, todo ese entorno, ¿no?, del uh-huh. medio del cercano Oriente, estos países, incluido Egipto y los del norte de África, Marruecos, llegaron a instalarse allí luego de que las potencias coloniales fueron retirándose, particularmente Francia e Inglaterra, instalaron regímenes laicos, gobiernos que pretendían ser modernizadores o que abrían un cauce a un desarrollo en clave moderna, es decir, sí. buscar el desarrollo, la industrialización, uh-huh. las transformaciones agrarias, la alfabetización y la separación, por supuesto, de la religión del Estado. Claro. Quizás el lugar más típico fue el Egipto de Nasser, de Gamal uh-huh. Abdel Nasser, sí. que fue famoso por la nacionalización del Canal de Suez, sí. y que también pasó tristemente a la historia como la derrota que le infligió Israel en la Guerra de los Seis Días. Bueno, ese régimen uh-huh. llega incluso a proclamar una vía de socialismo árabe, entre comillas lo decimos naturalmente, sí. se derrumba a partir de la Guerra de los Seis Días, comienza un derrumbe, y la capitalización de esa frustración... La capitalización, digamos, en clave... religiosa, sí. la asume el clero el clero islámico. Más precisamente, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Los musulmanes son todos islámicos, no necesariamente el islamismo radical es algo. Bueno, eso es el momento en que hay una proclamación de un resurgimiento islámico. Claro. O sea, la crisis de esas sociedades, el estancamiento, la decadencia, el fracaso de los aspectos totalitarios de los estados modernos y de los sistemas parlamentarios y de partidos se atribuyen al abandono de la fe monoteísta, de haber abandonado lo que se llama la recta vía en términos islámicos, uh-huh. Que señala el Corán, su ley, su jurisprudencia, que es la Sharia o Sharia, e incluso los famosos hadices, que son los dichos y anécdotas ejemplares de la vida del profeta Mahoma. Uh-huh. Es decir, ahí hay lo que se llama el resurgimiento islámico, es decir, la proclamación de un pasado glorioso, sí. Idealizado como un pasado de justicia, de igualdad, de probidad, y que el retorno a esos fundamentos permitiría la reemergencia del mayor esplendor del Islam. Uh-huh. Y eso se hace poniendo en el bando enemigo a Occidente, particularmente a Estados Unidos, a los países centrales de Occidente, sí. y al Estado de Israel, a quien el mundo islámico considera el surgimiento de Israel algo así como la catástrofe. Claro, son sus enemigos. La catástrofe en árabe tiene una expresión que es Nakba, como diciendo que la creación del Estado significó un momento de tragedia, de desastre para los árabes, ¿verdad? Es decir, el no reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel, como lo definió las Naciones Unidas en su momento. Claro. De manera que aquí esta versión de reemergencia, es decir, apela a los fundamentos, volver a los fundamentos, pero lo transforma en clave ideológica, en un fundamentalismo. ¿Qué quiere decir en clave ideológica? O sea, se politiza los elementos de la religión para transformarlos en una ideología de carácter fundamentalista, en el sentido que todo lo que no sea dentro de esa forma de interpretar es infiel, enemigo, claro. Debe ser combatido. O sea, el radicalismo en clave fundamentalista conlleva los gérmenes de la violencia inevitable. Claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero esto también surge también en fundamentalistas en la India. Hay que saber que a Gandhi lo mató un budista. Sí. Entonces en la India está el Hindutva, que es una versión radical del hinduismo, con atentados terribles, que magnicidios que se vieron en el siglo pasado. Uh-huh. ¿No? Y por supuesto, quizás la acusación contra, digamos, Occidente y la modernidad occidental, promueve grandes interrogantes en el plano de la filosofía, de la teoría política, de la sociología. Sí. Estos interrogantes son, bueno, cuestionan el modo de vida occidental. Uh-huh. Pero ese cuestionamiento se hace, digamos, como rechazando, pero a su vez quienes rechazan viven de la modernidad, utilizan internet, celulares, claro. Circulan capitales por sus redes especiales de distribución de finanzas, emergen como gente no precisamente de bajo nivel, sino que sus líderes son generalmente egresados de carreras tecnológicas como la informática, la ingeniería, la química, etcétera. Claro. Quichichian, cuando usted habla de todo esto, pero llega un momento en el que usted dice que esta situación presenta varios problemas para las ciencias sociales. ¿Por qué para las ciencias sociales presenta un problema todo esto? Sí. El problema es que, digamos, la propia filosofía en Occidente ha puesto, digamos, ha desplegado un conjunto de teorías críticas, sí, sobre lo que la condición moderna, y esto arranca desde antes. O sea, el primero, digamos, los primeros cuestionamientos a que los grandes ideales de la Ilustración no se cumplían, arranca con las teorías de Marx, del socialismo utópico, del anarquismo en el siglo XIX. Uh-huh. Pero también, digamos, aparece una crítica violentísima en Friedrich Nietzsche, el pensador alemán, uh-huh, Nietzsche, cuya obra ha sido estudiada y revalorizada. Bueno, podríamos decir que su expresión más emblemática es Dios ha muerto, ¿no verdad? Sí. Pero también esto sigue por otros desarrollos, es decir, todo lo que generó Freud, Sigmund Freud, con el psicoanálisis, el subconsciente, una cantidad de cosas. Es decir, hay toda una serie de elementos que van surgiendo, sí, que ponen en cuestión, particularmente Freud por su libro El malestar de la cultura, ¿verdad? Uh-huh. Es un libro que habla de que el costo de la civilización es frenar pulsiones vitales de los individuos, reprimirlas, dejarlas, no dejarlas salir para afuera, como condición de vivir en una sociedad civilizada, claro. Porque lo que llama Freud civilización es precisamente lo que llamamos modernidad, ¿no, verdad? Uh-huh. Hoy por hoy. Quiere decir que a esto se suma, luego de los catástrofes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y particularmente de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que venían elaborando en la escuela de Frankfurt, una escuela filosófica en Alemania, teóricos como Marx, Max Horkheimer y Theodor Adorno, y otros pensadores de esta escuela, como Jürgen Habermas y otros, que plantean la crítica a las limitaciones y falta, digamos, de agotamiento o despliegue total de la pretendida modernidad, que significa emancipación humana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la propia teoría filosófica en Occidente dice, después de Auschwitz, cómo hablar de, claro, racionalidad, cómo claro, entender que somos una sociedad, como fue vista en clave optimista, es decir, el progreso de la ciencia, de la educación, el crecimiento económico iba a generar cada vez una humanidad más cercana a no sé qué. Es decir, todo eso queda cuestionado por las tragedias que vive, el holocausto, los, claro, genocidios del siglo XX, las guerras, claro, millones y millones y millones de vidas y de bienes sacrificados. Y esto está presente en la propia literatura. Yo diría que hay una extensa literatura que remite, uno de los pensadores, o de los Primo Levi, de origen judío, uh-huh, que fue prisionero en Auschwitz, y cuya digamos, obras literarias son un durísimo cuestionamiento a lo que sucedió. Claro. Y a eso habría que agregar la obra de Hannah Arendt, una autora de origen judío, alemán, que vivió en Estados Unidos los últimos años de su vida, y que escribió una obra muy extensa, uno de sus libros clásicos es La condición humana, y bueno, también cuestiona desde su punto de vista los fenómenos que se consideraban, digamos, fantásticos de la modernidad. Claro. Pone en cuestión a la luz de un análisis ya crítico, a partir de toda la experiencia que la humanidad ha vivido en los últimos 300 años, para decirlo de alguna manera. Sí. Y es decir, que estos temas tienen, luego entonces se abren en varias direcciones. Hay quien dice, como Samuel Huntington, teórico de los Estados Unidos sobre relaciones internacionales, que dice, vivimos el choque de civilizaciones. Del choque de civilizaciones. Y esto naturalmente ha sido criticado, porque plantear que el mundo hoy asiste a un enfrentamiento entre la cristiandad y el islam es generar nuevamente una, digamos, es un caldo de odio, ¿no? Es una posición. Primero, el islam es extensísimo y no todo el islam es radical. Claro. El islam no son solo los árabes, uno puede vivir desde Indonesia al norte de África, todo el sudeste asiático, y seguir viendo musulmanes, etcétera, el sector que adopta una vía armada o técnica terrorista debe ser una proporción sin duda minoritaria dentro de una humanidad de musulmanes que abarca los 1.500 millones de personas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Quienes critican esto dicen, muy bien, antes era el comunismo y el capitalismo, democracia occidental y el totalitarismo comunista, y ahora, como ese enemigo desapareció, lo suplantamos por una nueva versión de un mundo que tiene este tipo de confrontación. La sospecha, sobre esta forma de teorizar, ¿no será que atrás de esto están los viejos planes de reconfiguración del mapa político de zonas donde hay recursos estratégicos? Claro. Sí. No hablemos del petróleo, muchos otros. Sí. Y además zonas, desde el punto de vista geopolítico o geoestratégico, de vital importancia para los grandes centros de poder. Claro. Cualquiera que no sea necesariamente ni un analista de la geopolítica ni un politólogo, sí, lo piensa porque sería subestimar la inteligencia y la intuición de la gente que normalmente sabe que toda esta conflictividad tiene siempre detrás grandes elementos relativos a los recursos del planeta. Sí. Siempre se habla, ¿no? O sea, hicieron esta guerra por aquello. Bueno, claro. También todo esto también está dentro, claro, de algunos pensar, sí, de poder cambiar ese mapa, ¿no? Que, claro, del que usted habla. En determinado momento dice usted, en segundo lugar, el mundo occidental, en particular Estados Unidos y Europa, han declarado la guerra al terror, cuyos efectos devastadores exhiben la incapacidad de definir con objetividad las causas de la emergencia del fenómeno, y tienden a radicalizar más aún a los movimientos que se pretenden erradicar, ¿verdad? Claro. Esto es un tema muy discutible. Digamos, cualquier observador puede intuir, yo diría, a partir de la lectura normal de noticias, de información, que el concepto de guerra global contra el terror adolece de tremendas incoherencias. En primer lugar, las doctrinas de este tipo tienen incluso conceptos poco fáciles de entender en español. La preemption, ¿no?, que es una palabra, neologismo inglés, quiere decir algo así como que si sospechamos que eventualmente en el futuro tal país o tal región pueden conspirar contra la seguridad de Estados Unidos, los atacamos. Es decir, todo esto está llevando a una a un despliegue de belicismo y de militarismo que no augura caminos seguros para encontrar soluciones. Sí. Entonces, es evidente que de esa modalidad de acción se generan reacciones por la ley más elemental de la física, de la acción y la reacción, se generan radicalizaciones. Claro. Lo cual no quiere decir que se justifique los actos terroristas que naturalmente todos condenamos. Claro. Pero hay que saber también que quienes están del otro lado están, digamos, presenciando un bombardeo con una aviación ultramoderna que deja ciudades enteras sumergidas en ruina y que cuestan centenares de miles de vidas. Entonces, este camino ha demostrado que sea un agotamiento. Entonces, ¿cuáles son las salidas a esto? Sí. Ahí está el problema en que, digamos, los grandes centros de poder, Occidente y también en estos países, están ante el desafío de encontrar otra vía de solución a los grandes problemas. Claro. Esto no conduce a nada más que al agravamiento, porque además la tendencia a globalizar el terror es absolutamente una paranoia. O sea, que cualquier lugar, un individuo que se conectó con internet y se considera un combatiente de la causa más radical del islamismo, puede hacer estallar en pedazos un supermercado, una discoteca o hechos que se verificaron en Francia, en Bélgica. Sí. Ahora, uno con esto que ha acontecido en estos últimos días y todo eso, uno ha escuchado mucho informe internacional, ¿no? Sí. Y hablan de las famosas células que actúan solas. Sí. A ver, alguien que anda por ahí boyando, ¿verdad? Sin tanto fundamentalismo, ¿verdad? Y de buenas a primeras, a través de esta magia que hoy tenemos de la tecnología, internet, desde ahí se empieza a producir adentro de su cabecita para actuar solo. Y a veces dicen, no, pero actúa para. Y el tipo actuó solo, absolutamente solo. Se habla de algunos de los atentados estos que se dieron en París. Se habla justamente de algunos que hayan actuado solitariamente, ¿no? Exactamente. Por eso mismo, pensar en guerra global contra el terror es estar estancado en una concepción de lo que es la guerra que ya no responde a las modalidades operativas del terrorismo actual. Uh-huh. Es decir, es pensar en clave más o menos las guerras más o menos clásicas que se vivieron en el siglo XX, y esto no es así. No. Tampoco puede ser el combate a esto una mera respuesta de exaltación de valores patrióticos, nacionalistas o de seguridad interna y externa en base a fortalecimiento de las operaciones militares y aumento de los controles de bombardeos, porque eso es un camino interminable, es una espiral José, hay algunos que es de esta ruindad también sacan provecho político natural, ¿no? Sí, o sea, natural. Siempre, yo siempre digo que mirando la película de Hitler, que 2x3 la vuelvo a ver, saco dos momentos importantes para poder llegar a quien era. Sí. Y digo que tuvo dos cosas muy fuertes para llegar Hitler a donde llegó. Primero les metió el nacionalismo. Y antes del nacionalismo buscó el enemigo. ¿Quién era el enemigo? Los judíos. Estos son los que nos vienen a sacar el laburo, la guita, ¿verdad? O sea, buscó el enemigo. Y después dijo, es el enemigo que nos saca lo que es nuestro. Y ahí buscó el nacionalismo. Fueron, me parece, humildemente para mí, las dos patas del triunfo y para poder llegar Hitler a donde llegó. Porque hay algún trasnochado, con el mayor respeto, que piensa que Hitler llegó al poder como llegó. Llegó democráticamente, haciendo ruindades, trabajando, extorsionando, pero iba consiguiendo cosas basada en estas dos cosas. increíble, por lo menos para mí, sigo convencido, capaz que me he hecho un fundamentalista, pero estoy convencido cada vez que veo la película y leo de que se agarró de Zapata como estrategia aquello que nos gusta el marketing, la campaña publicitaria, ¿no? Creo que ahí fue donde el tipo se metió en las barberías aquellas, ¿no? ¿No? Sí. Evidentemente, los movimientos, digamos, totalitarios del siglo XX, en clave racista o en clave clasista, cualquier clave que se haya desplegado, son la expresión de un momento que vive la gente y la sociedad de profunda crisis y depresión. La Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se encontraba en un estado caótico, con una inflación, un desempleo, una deuda, etcétera. Es decir, hay que observar cómo hay momentos en que, precisamente, como tú decís, hay quien puede capitalizar o captar un sentimiento generalizado, transformarlo, procesarlo en clave ideológica, en una versión profundamente agresiva, generando un enemigo y diciendo, he ahí nuestro enemigo. Entonces el gran problema es entender, tratar, digamos, este curso, que dicho sea de paso y permítaseme un aviso. Pero cómo no, con mucho gusto. Que está, digamos, proyectado comenzar nuevamente en la Facultad de Derecho, en posgrados de la Facultad de Derecho, el 7 de octubre, este curso lo que intenta es promover estas interrogantes, estas inquietudes, no con la pretensión, que sería absurda, de darle respuesta a todo, sino de generar en los jóvenes, en los estudiantes, en las personas que están, digamos, preocupadas, un cúmulo de interrogantes para explorar esto y empezar a pensarlo urgentemente, porque, nosotros estamos lejos de los grandes problemas, pero no aislados. O sea, en un mundo global, nosotros estamos de cualquier manera interconectados, en interacción con estos dramas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo haremos para resolver los problemas que puede plantear la convivencia con distintas culturas, con distintas religiones? ¿Cuál va a ser nuestra forma de, manejo de estos problemas? No puede ser ni el paternalismo de que ay, que bien estos niños, que ya les dimos una escuela y un hogar, ¿no? A después la reacción contraria, que ingratos no se quieren quedar. Es decir, no, esto no es una forma de encarar el problema. Mucho más complejo que ese despliegue de solidaridad en clave paternalista, etcétera, etcétera, y luego que se vayan si no les gusta, le dimos los que tenemos y todavía nos pagan con esta forma de desagrado. Ninguna de las dos reacciones. Disculpe que lo corte, José. Estamos hablando, ya usted está poniendo como ejemplo el tema de los refugiados, de, ¿no? La presencia de refugiados. Perfecto. Digo, vamos aclarando, digo, sin subestimar al público, pero vamos haciendo un reconto, pues. Es la verdad que como para escucharlo horas y horas, y uno va abriendo cabeza. Nosotros tenemos un eslogan en la radio, en nuestro programa, que es una radio pensada para ayudar a pensar. Y me quedé en el eslogan nuestro cuando usted decía justamente que no es para darle respuestas, pero sí un curso pensado para ayudar a pensar, ¿verdad? Y mostrar que no estamos aislados. Bueno, ahora con los Juegos Olímpicos vio que había, al principio se temía que pudiera estar por acá al lado, o sea que y además esto que estábamos hablando hace un rato, son células que trabajan solas, por lo tanto hay gente que anda allá en esta... Yo creo que el problema, hay que tener cuidado dos cosas. Primero, no se puede caer en la idea de que nosotros somos un país excepcional, que nos escapamos a todos los fenómenos de la globalidad, que es una ingenuidad que hay que dejar de lado, la verdad. O sea, los fenómenos que pasan en el mundo pueden perfectamente pasar acá, y eso sería, digamos, dejar de lado la ingenuidad. El otro extremo que hay que evitar es la paranoia, ¿no? ¿verdad? Claro, también. Una teoría, como dicen quienes combinan palabras, conspiranoica, o sea, de conspiración y paranoia. Claro. Pero hay que saber también que no es casual que muchos de los problemas sucedan en países que han tenido responsabilidad en el pasado colonial. No, en el caso nuestro no hemos sido potencia colonial, pero hay que saber que cualquiera que haya ido a África en distintas misiones y tareas que le ha tocado, sabe perfectamente que la huella que dejaron las grandes potencias coloniales como Bélgica, Francia, los ingleses, Inglaterra, mismo Portugal, en Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, es una huella. Han marcado y muy fuerte. Yo estuve en Johannesburgo hace unos cuantos años en Sudáfrica. Claro. Y bueno, llegué a estar hasta en las minas, el Gold Reef City, ¿no? Claro, claro. En donde han utilizado eso también para un tema turístico, nos llevan allá abajo, unos cuantos kilómetros abajo de la tierra, y teatralizan ya lo que era la esclavitud y la extracción del oro con bancos de oro, cómo se fundía el oro, ha marcado, sí, claro, exactamente. Tal cual lo que usted dice, ¿no? Quiere decir que esos fenómenos, nosotros acá no los conocemos porque somos un país nuevo, prácticamente tenemos una historia que abarca apenas siglo y medio, un poco más, un poco menos, pero en estos países, donde digamos desde el siglo XVII o XVI llegaban los colonialistas, la trata de esclavos, todo lo que vino después y lo que aún sigue, porque África está siendo saqueada en sus minerales estratégicos, en sus recursos, y muchos de los conflictos aparentemente de guerras civiles o tribales están, digamos, desplegándose en base a bandas que controlan la extracción y negocian con quienes se llevan. Tiene el gran lío allá en Sierra Leona, que es Sierra Leona. Entonces, luego cuando viene toda esa oleada humana que busca salir de la tragedia de la matanza, se plantea naturalmente cómo puede Europa resolver la absorción de toda esta emigración. Pero hay que saber que mientras no se resuelvan los grandes problemas que están anclados en estas regiones del mundo, ¿no?, que han quedado, digamos, como zonas de donde los depredadores van a extraer sus ganancias de cualquier manera, esto hay que ponerlo también en la balanza. Si no, es muy fácil asumir una posición que condena actos condenables. Sí. Hay que tener una mirada global. Claro. ¿No? De también por qué a veces pueden suceder esos. Lógico. Mientras el mundo no. Causas y efectos. Mientras no haya un sinceramiento de los grandes centros de poder. Claro. Mientras en el marco de la normativa que el orden mundial tiene establecido a través de la ONU y otros organismos, no encuentre un sinceramiento. Vamos a estar haciendo un doble discurso. Ahora, disculpe que lo corte, José. ¿Usted cree que esta gente actúa como paladines de la justicia frente a todo esto que usted está hablando, aquellos que van a buscar la extracción, que generan pequeñas guerras, pequeñas cosas, y ellos toman como una especie de represalia frente a ello, y es la forma que encuentran a través de poder derribar algo de esto o marcarles un poco la cancha? No, yo creo que hay muchas, digamos, no se puede mirar como un mundo homogéneo. Uh-huh. Hay que saber que quienes están actuando en el Estado Islámico son gente que sabe perfectamente lo que hace, está jugando sus cartas en unas, digamos, objetivos que los tienen más que bien definidos, qué es lo que buscan y a dónde aspiran. Otra cosa es el individuo que en condición de marginalidad, de frustración, de insatisfacción con elementos que pueden ser de exclusión, de marginación, de pronto toma la resolución de estallar en pedazos y llevarse consigo a un número de personas inocentes. Sí. Ahí lo que hay es una forma de manifestarse absolutamente radical y suicida, pero además criminal, claro, de gente que no ve ningún horizonte positivo en su vida, y que por esta vía, digamos, se expresa un fenómeno que debe ser precisamente muy analizado. Por eso hoy le decía, tenemos desafíos a la filosofía, a la teoría política, a la sociología, a las normas de convivencia democrática, al republicanismo, a la condición de ciudadano, de la igualdad proclamada, de todas estas cosas deben ser reanalizadas, volver a verlas desde una perspectiva donde una cantidad equivalente a 20 millones de personas en los últimos 40 o 50 años se instalaron en Europa viniendo de un mundo que los, digamos, los expulsó a partir, claro, de la imposibilidad de resolver lo mínimo que es la vida. Claro. Sí, entonces, sí, sí. Esto genera problemas. ¿Y cuál es la solución a esto? Perfecto, uno puede poner todo el aparato para detectar células, pero el asunto es ver cuáles son las condiciones que permiten la emergencia de estos fenómenos. Y empezar a pensar en doble sentido. Por un lado, todo lo preventivo y de seguridad, naturalmente que tiene que estar presente, nadie puede bajar los brazos. Claro. Pero también, simultáneamente, se requiere repensar todo el esquema en que se mueve el mundo y en que se mueven estas sociedades. Claro. Si no, hacemos un discurso unilateral. Claro. Yo sé que decir estas cosas pueden generar muchísima polémica. Bueno. Porque naturalmente, si estamos en un ámbito donde hay gente que tiene víctimas cercanas, familiares, hijos, es muy difícil razonar en términos de ecuanimidad. Claro. ¿No? Es muy difícil. Estamos de acuerdo. Se radicalizan las posiciones. Sí, ¿no? Sí. Pero digamos, para los estadistas, para los que tienen que tomar decisiones que involucran a millones de personas y a países y regiones, se requiere que piensen en clave mucho más amplia, profunda, abarcadora, porque de lo contrario vamos a instalar un escenario prácticamente, en primer lugar, que afecta a los propios pueblos de donde surgen estos fenómenos. Las víctimas de radicalismo, veamos dónde está la bomba: en Pakistán, en Irak, en Libia, en mezquitas, en Turquía. Sí. O sea, no es que estos pueblos queden ajenos, son las primeras víctimas. Y luego está, naturalmente, lo que trasladan a Occidente, ¿no verdad? A través de lo que, claro, de lo que conocemos. Sí, sí, tal cual lo que usted plantea. Es un fenómeno que lo padecen en primer lugar ellos mismos. Ellos mismos, entonces. Es decir, las sectas, digamos, las distintas corrientes, sunitas y chiitas, claro, para empezar. Irán es chiita, bueno, no, la parte sunita que está en Turquía o que está en Irak o que está en algunos otros países, bueno, ahí hay un enfrentamiento teológico-político de características complejas de entender para Occidente. Bueno, pero justamente una cosa que podemos hacer de este modesto sitio que es la universidad, a través de estas ofertas de cursos de educación permanente, para egresados, etcétera, es promover una comprensión mayor de qué son los monoteísmos, de qué significa el concepto de guerra santa, de qué antecedentes tenemos en el propio Occidente de fundamentalismo. Y yo mencionaba las versiones más radicales del protestantismo, digamos, porque todo, incluso la llegada de los protestantes a Estados Unidos en el Mayflower tiene que ver con la intolerancia religiosa en Inglaterra. Uh-huh. Esos primeros pioneros que llegan en el famoso buque Mayflower son perseguidos por la intolerancia religiosa que había en Inglaterra del siglo XVII. Van a Holanda, pero en Holanda no pueden desplegarse porque es un país que tiene una a Leiden, tiene una actividad comercial, y esta gente eran agricultores. Finalmente se embarcan a lo que después va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Y entonces, bueno, cómo esa rama se instala del protestantismo en Estados Unidos, cómo determina toda una cultura en Estados Unidos, un país con un destino predestinado por Dios, por el nuevo Israel, toda una cantidad de cuestiones que hay que estudiar. Claro. Estudiar el Islam, estudiar el protestantismo, las variantes que fueron desarrollándose. América Latina, por lo pronto, no conoció el protestantismo como tal, ¿no? Porque no tuvimos ese enfrentamiento que hubo en Europa. Claro, en Inglaterra. Claro. Entonces, todas estas cosas hay que saberlas, porque hoy por hoy, digamos, están presentes en nuestra vida cotidiana y mucha gente no tiene respuestas. Claro. O puede adoptar respuestas de carácter, digamos, de intolerancia, para emplear una palabra muy común. Claro. Intolerancia hacia formas de sensibilidad, de percibir, de vivir, etc. Claro. José, tiene una preguntita. Sí. El amigo de Ramiro García. Sí. Ya lo está. Bueno, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? Yo tuve el gusto de ser alumno del profesor Quechichán en Teoría Política 1 en la licenciatura, y también tuve la oportunidad de ser también alumno del programa, primer programa en la Casa de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, que se dio sobre religión y política en la modernidad tardía. ¿Sí? Al que está escuchando a través de estos micrófonos, le recomiendo que, si cumple con los requisitos académicos como para inscribirse en el posgrado que va a estar dictando en la Facultad de Derecho, que lo haga, porque va a aprender un montón. Es un tema que se viene con mucho énfasis. A ver, profesor, si está de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Bueno, muchas gracias por tus conceptos, Ramiro. La verdad que, como yo les decía durante el curso, es un desafío que me sobrepasa, y de algún modo el curso fue una construcción colectiva con alumnos que, como vos, tenían una participación muy activa, generaron muchas inquietudes, y yo, digamos, lo consideré un docente colectivo. El curso tenía un docente colectivo, ¿eh? De algún modo es un gran desafío, y bueno, yo creo que haciendo la experiencia que ahora vamos a hacer en la Facultad de Derecho, vamos a ir decantando, digamos, ajustando el programa, recibiendo las inquietudes, precisamente para que el curso se centre más en lo que pueden ser los temas fundamentales que están implícitos. Clarísimo. Así que yo creo que sí, Ramiro, que por ahí va la cosa. Bueno, por acá mi pregunta, que supongo que no será más de una respuesta dicotómica. Sí. Profesor, sí. El tema de la religión, sí, y su relación con la política está lejos de terminar en pleno siglo XXI, ¿verdad? Sí, sí. Últimamente, sí, la senadora Lucía Topolansky sacó un artículo en prensa, sí, o artículos en prensa basados en las declaraciones de Topolansky, sería mejor decirlo, sí, de esa forma, sí, en el cual se critica la acción de las iglesias evangélicas a través de la política, ¿verdad? Ajá, ajá. Bueno, entonces, yo no lo quiero comprometer, pero sí, estaría bueno un día tratar específicamente, si a usted le parece bien, sí, ese tema de la religión relacionada con la política y sobre todo con las políticas públicas, sí, que ese fue mi trabajo de final de curso con usted. Sí, sí. Ver en qué estado del arte se encuentra en Uruguay esta situación, ¿verdad? A través de estas declaraciones, que hay una resistencia por parte de algunos sectores de que las iglesias puedan trabajar en política manifestando su fe o sus, sí, convicciones, sí. Sí. Y conocer más o menos el debate que está existiendo en Uruguay con respecto a este tema. Si a usted le parece tratado en un momento específicamente de esto. Sí, sí. Yo creo que digo, no me voy a referir a las declaraciones de la senadora, simplemente creo que debe ser analizado el fenómeno en el sentido que en las últimas décadas en América Latina se ha dado un descenso de los, digamos, los fieles de la Iglesia Católica, y siempre dentro de lo que podríamos considerar la cristiandad ha habido un auge notorio de la presencia de los de las iglesias evangélicas en sus distintas acepciones, ¿no? ¿Verdad? Porque no hay una única. Sí. Bien. Entonces yo creo que este fenómeno como tal debe ser analizado. Claro. Pienso que no es igual en todas partes. Por ejemplo, hay países que ya tienen prácticamente una mayoría evangélica, como Guatemala, En Brasil son el 49% de los creyentes son evangélicos. Uh-huh. Y bueno, y en países como México también hay una proliferación muy grande de esta fe y de estas iglesias, y creo que debe ser analizado. En el caso de Brasil, y justamente por los acontecimientos que estamos viviendo en estas horas, yo creo que ahí hay una bancada de parlamentarios evangélicos de carácter muy, muy, digamos, agresivo. El título de triple B, Boi, Bala y Biblia, en portugués, ¿no verdad? Buey, Boi, sí, Bala y Biblia, o sea, triple B, habla de que la sabiduría popular o el ambiente político identifica a estos parlamentarios con intereses de terratenientes y ganaderos que son proclives a la deforestación de las tierras vírgenes, para que sirvan de pasto, a los lobbies de las empresas de seguridad, a las empresas de armas, y a los que a su juicio deben velar por la moral religiosa de la sociedad. Yo creo que ahí, digamos, en este tipo de problemas, se ve una interconexión de religión y política no necesariamente virtuosa, ¿verdad? Claro. Sí. Nosotros, digamos, como personas que nos criamos en una sociedad con una religiosidad católica, identificamos la fe con la humildad. Sí. En muchas ocasiones se habla de la virtud, no de la riqueza, sino de la virtud de la humildad, de la pobreza, uh-huh, de la vida entregada al esfuerzo, al sacrificio, etcétera. Pero en este caso aparecen conexiones con el mundo de las altas esferas económicas y financieras. Sí, sí. Entonces, aquí aparece una inversión del problema, ¿no verdad? Entonces hay que rastrear esto con seriedad, no apurarse a juzgar, porque justamente los juicios apresurados pueden generar precisamente una exacerbación de cosas que nosotros, felizmente en el Uruguay, supimos erradicar de entrada cuando, aunque puede ser criticado de una manera bastante radical, se estableció la separación de la Iglesia del Estado y se generaron las condiciones de una sociedad moderna, laica, en la que no hubiera ningún tipo de conflictos por la fe. Si bien este modelo de laicidad establecido en Uruguay puede ser revisado, analizado, etcétera, a la luz de los fenómenos contemporáneos, creo que es cierto también que nos dio una sociedad que no tuvo conflictos por religiones. Claro. Por ejemplo, en México se vivió una gran guerra que fue la guerra de los la revolución de los cristeros, ¿no? Uh-huh. Famosa guerra de religión en México. Y bueno, es decir, creo que este tipo de fenómenos en nuestra tradición republicana no prosperaron y debemos de afrontar las nuevas realidades teniendo presente un camino de análisis serio y no apresurado de las cosas. Con lo cual digo, hay distintas versiones. Hay quienes, como esto que estoy diciendo, Brasil, es una conexión muy discutible en su religiosidad, y pongo religiosidad entre comillas, uh-huh, y otra cosa son la presencia en sectores muy, muy, ¿cómo se dice esa expresión? Bastante trillada, de contextos sociales críticos y no sé qué, la presencia de un movimiento fuerte de iglesias evangélicas al cual no debemos anatemizar ni estigmatizar, sino simplemente analizar en qué medida, digamos, su auge está expresando un fenómeno que debe ser entendido, comprendido, pero no combatido. O sea, que en última instancia el Estado y la sociedad tienen que pensar en que el gran problema es que la gente encuentre los caminos para desarrollarse humanamente, en convivencia pacífica, respetando la fe de todo el mundo y no, digamos, anteponiendo o el ateísmo o el agnosticismo a la fe, porque ese no es su camino de integración, de armonía, de paz. Claro. José, ha sido más que amable, una charla formidable. Le agradezco por su tiempo que ha tenido en el día de hoy. Aprovecho ya públicamente para agradecer también a Ramiro García, que cuando se dieron, ya desde hace unos cuantos días, cuando se dieron todos aquellos atentados, estos últimos, me dijo: tengo una persona para conversar del tema, Papo, que sabe mucho y mucho y mucho. Y bueno, por distintas cosas no se había dado la charla, hasta que ayer conversando dijo: mañana podríamos poner a José Quechichán Julián. Le digo: ¿cómo no? Con mucho gusto. Digo, instrumenta todo, hace la producción para poder conversar con él a la hora que a él le venga bien, y adaptamos el programa para él, ¿no? Para el horario que a él le venga bien. Y verdaderamente ha sido un gusto, y espero que no sea ni la primera ni la última vez, José. Bueno, muchas gracias, Papo. Le digo más, esto está grabado. Sí. Y automáticamente hoy a la tarde ya está en nuestro blog. Sí. ¿Ok? O sea que va a poder escucharla usted si quiere, capaz que le gusta eso de escuchar, ¿no? Sí, a mí es una cosa que me gusta a veces. Sí. Volver a escuchar al entrevistado, sacarle más jugo, ¿verdad? Un tilde, una cosa, una pausa. Es importante. Bueno, le agradezco yo, Papo, a usted y a mi querido amigo Ramiro también, que ha sido un alumno promotor de grandes inquietudes en el curso, muy inquieto y estudioso. Les agradezco mucho y quiero saludarlos y saludar a la audiencia, en particular a la querida audiencia de La Valleja, de Minas, ciudad que en mi infancia tuvo algo que ver, porque algunas que otras veces he pasado una semana en Minas disfrutando de la naturaleza y de grandes amigos. ¡Qué bárbaro! Así que sí, tenía yo muy pocos años, 17, 18. Bien. Pero les mando un saludo muy muy cordial y nos queda, un saludo a la audiencia y el agradecimiento por la llamada. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Nos queda, si no lo toma mal, esta charla pendiente de lo que planteaba Ramiro. Y quien le diga que alguna mañana lo tengamos acá en vivo. Con mucho gusto. Eso ya sería con mucho gusto. Ok, marca el día. Lo coordinamos con tiempo. Le mandamos los pasajes, después se olvida. Sí, y eso lo, usted lo solo vamos va a y viene. Como un encuentro amistoso. Sí, usted y de va paso y viene. Vuelvo a un terruño muy lindo. Y de charla, de ida y vuelta y de aprendizaje, en definitiva, ¿no? Con mucho gusto, Papo. Muchas gracias. Pasemos de nuevo. ¿Este curso cuándo va a estar? 7 de octubre. En posgrado de la Facultad de Derecho, de 18:30 a 20:30. ¿El título es cuál, José? El título del curso tiene que ver con el impacto del fundamentalismo religioso en la seguridad internacional. Ok, perfecto. O sea que me dijo, ¿religión y política en la modernidad tardía? No. Ese fue el título de las ciencias sociales. Y en este caso le dimos un énfasis en estas características de los problemas de la seguridad internacional. Claro. Dado un acontecer que, digamos, interpela, como se dice a veces, profundamente a la gente, qué está pasando, a dónde claro, vamos, quién claro. le pone el cascabel al gato, etcétera. Sí, sí, sí. José, que pase una buena jornada y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos. Que pase bien, ya después Ramiro le dice para el blog, para que pueda escuchar la charla que mantuvimos esta mañana. Gracias. Perfecto. De nuevo, buena jornada. Buena jornada a ustedes también. Que pase bien, que pase saludo. Bien, qué bárbaro, qué charla, Dios.